ay, con el ay de los madriles, me rondan unos ojos como alguaciles. No sé si son de un duque, ay, con el ay, si de un torero, tan solo de pensarlo me muero, muero. ¿De quién son estos ojos que yo he soñado, que en medio de mi sueño me han embrujado? ¿Dónde los he visto? ¡Ay, madre de Cristo, que yo no lo sé! ¿Dónde los vería? ¡Ay, Santa Lucía, que todo lo ve! Si no ha sido un cabestrero ni en la mesa de la villa, ni de noche en cuchillero, ni de día en las vistillas, porque, madre, lo presiento cuando cruzo por la calle, ay, calle del Sacramento, cuando cruzo por la calle, ay, mare de Narma, callecita de, ay, calle del Sacramento. Me han envuelto, ay, con el ay, como una araña en la marimorena de sus pestañas. Candiles en la noche, ay, con el ay, de mi locura, que me quitan el sueño con su negrura. De amores para siempre ya me han herido los ojos de un hombre desconocido. ¿Dónde los he visto? ¡Ay, madre de Cristo, que yo no lo sé! ¿Dónde los vería? ¡Ay, Santa Lucía, que todo lo ve! Si no ha sido un cabestrero ni en la mesa de la villa, ni de noche en cuchillero, ni de día en las vistillas, porque, madre, los presiento cuando cruzo por la calle, ay, calle del Sacramento, cuando cruzo por la calle, ay, mare de Narma, callecita de, ay, calle del Sacramento.